El terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país y existe el riesgo de que atentados como el perpetrado contra la Basílica del Pilar en Zaragoza puedan repetirse. La lucha contra esta forma de terrorismo constituye ya una prioridad para nuestra Comisaría General de Información. Yeah! tardes, lunes 16 de junio de 2014, aquí en un horario no habitual, empieza una vez más una edición de Anábasis en la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, 107.3 de la FM Oviedo y alrededores, y por www.radiocuca.org, disponible para todo el planeta. Abríamos la emisión de hoy con las declaraciones del imbécil de la semana, su momento de gloria, y luego, bueno, la mítica canción en directo de China, para que haya mucha arte, guerra al Estado hasta que nos dejen en paz. La edición de hoy va a estar dedicada a los grupos autónomos en la transacción democrática. Estuvimos charlando el otro día un rato con Johnny Dee, autor del libro de título parecido, que venía a presentar este libro a Oviedo, al local Cambalache, y lo abordamos unos minutos antes de la presentación. En silencio fuimos a caer junto al gran monte, aquel que nos dio el amor. El libro se centra en la estela de grupos autónomos que surgen por todo el Estado, fundamentalmente tras la desarticulación del MIL, aunque oficialmente ya estaba disuelto, bueno, tras las detenciones de septiembre del 73 y posteriores, todo el tema de los GARI, la campaña para impedir el asesinato de Puig Antich y las acciones posteriores para denunciar la farsa de lo dicho, de la transacción democrática en este país, tan cuestionada más o menos en los tiempos que corren. Recordaros, como he dicho, que esto es Anábasis, un programa que emite los miércoles a las 7 de la tarde en esta casa, ya sea en directo o no. Solemos grabarlo días distintos en los últimos tiempos. Quizá la semana que viene volvamos al horario habitual, pero bueno, mientras tanto pues seguiremos grabándolo como podamos. Recordar también que, además de en Radio Cuca de Oviedo, este programa se emite también en Radio Bala de Manresa y en Radio Almaina de Granada. Recordar también las formas de contacto con el programa, básicamente el teléfono aquí en los próximos minutos, el 985-29-8137, el teléfono del estudio de la radio, y el correo electrónico anabasis@radiocuca.org, el blog prometido por Antena. Ya nos pondremos a ello, yo creo, en los próximos días, y ya informaremos de todo lo relacionado con él. De momento, si no, pues siempre estará la sección del programa en la página de Radio Cuca, www.radiocuca.org. Poco más que comentar, además, con los problemas habituales de logística que tenemos por aquí, por la mesa del estudio. Programa dedicado el de hoy, como ya dije antes, a los grupos autónomos. Bueno, esta estela de grupos que surgen en torno, para dar cobertura, aunque no solo, a las luchas obreras radicales autónomas, valga la redundancia, que se producen en España a partir de los años 60 y 70, que llegan probablemente a lo más alto en los últimos años de la dictadura y que son completamente Bueno, el término correcto sería derrotadas en la transacción, derrotadas en ocasiones por la fuerza de las armas, como el ejemplo más claro en Vitoria en el 3 de marzo de 1976. Vitoria estaba a las puertas de asistir, o de hecho ya funcionaba, de asistir a la formación de un consejo de trabajadores, que no sé, no estoy seguro ahora si con ese nombre, pero bueno, en cualquier caso un consejo de delegados de empresas. Conflictos en los que de una manera más intensa o menos expresó una acción autónoma por parte de la clase obrera respecto de la izquierda del capital, de los sindicatos, de los partidos, de las estructuras, como no, del régimen franquista y del régimen democrático, la conjunción más o menos según el caso de todos ellos contribuyó a la mencionada derrota. Y pues nada, los grupos autónomos armados de los que hablaremos en la entrevista surgen del seno de estas luchas, no siempre, pero del seno de la clase obrera, aunque su actuación ya en los tiempos del 1000 sería conflictiva, precisamente por una supuesta línea antijerárquica y antivanguardista que ocasionó bastantes problemas con estas luchas de base. En cualquier caso, en algunos casos, y me estoy repitiendo mucho, digamos que se irán especializando, no tanto en estos grupos autónomos como en otras estructuras armadas más vanguardísticas. Nada, creo que voy a ir dando paso, porque me estoy haciendo un lío, voy a ir dando paso a la entrevista, mejor que os lo cuente Johnny. Estuvo por aquí jueves, viernes y sábado, el jueves en el Centro Social La Semiente del Entregu, en la cuenca del Nalón. El viernes estuvo aquí en Oviedo, en el local Cambalache, y el sábado estuvo en Gijón, en Sexta Feria. El acto de Oviedo quizá fue un poco escaso de gente para mi gusto. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Probablemente el más flojo de los tres en Asturias, pero bueno, el tipo se ha marchado, parece que contento, y mandarle un abrazo por aquí y volver a agradecerle su colaboración. Nada, voy a darle ya paso, dejo de desvariar aquí ante el micrófono y os pongo la entrevista. Son unos 45 minutos y con ella yo creo que puedo incluso despedirme hasta la semana que viene, en la que probablemente trataremos de algunas reseñas y nos acercaremos a la figura de un personaje como es la de Ken Nab. Bueno, empezando por lo lógico, ¿qué son los grupos autónomos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los grupos autónomos en la transición? Pues son unos grupos heterodoxos de una nueva generación de jóvenes, de alguna manera hijos del mayo del 68 y muy influenciados por la corriente situacionista, y que también de alguna manera aparecen paralelamente pues por toda Europa, pero en el Estado español, debido a la realidad social y política, es decir, al hecho de vivir bajo una dictadura fascista, pues aparecen unos años más tarde. Y estos grupos en cada territorio, de alguna manera, toman unas características, dijéramos, que vienen dadas por la realidad de cada territorio, por la realidad política. De esta manera, en Italia, por ejemplo, la gran mayoría de los grupos autónomos, aunque hayan componentes libertarios o anarquistas, son grupos con un marcado carácter marxista, y en el Estado español es al revés. Aunque tengan una formación en unos inicios teórica marxista, pero estos grupos autónomos tienen un marcado carácter libertario y anarquista. Y en el Estado español, pues poco más o menos, por poner límites, aunque sea delicado, pues funcionan desde 1972, que es cuando empiezan las acciones armadas del MIL y de la OLLA, de la Organización de Lucha Armada, Organización de Lucha Armada, y aparecen paralelamente el mismo tipo de grupos en Madrid o en el País Vasco. Pues desde 1972 hasta 1984, que hay las últimas desarticulaciones, las últimas detenciones ya de miembros aislados en Cataluña, y la emboscada de Bahía de Pasaia, que de alguna manera viene a marcar el principio ya del fin definitivo de la Coordinadora Comandos Autónomos Anticapitalistas en el País Vasco. ¿Qué te motivó a escribir este libro? Pues me motivó conocer de primera mano, es decir, a través de leer los textos que él dejó escrito, textos de sus compañeros, y de conocer toda lo que fue su corta vida, la historia de Agustín Rueda. Entre los años 2007 y 2008 realizamos un trabajo de catalogación y digitalización del archivo de la Asociación de Amigos de Agustín Rueda, y es entonces cuando aparece la idea de hacer el trabajo, y aunque en un principio yo no me veía capacitado, pues finalmente decidí que si yo quería ver este trabajo publicado, pues quizá me tocaba a mí escribirlo. Y pasó algún tiempo, yo escribí mi primer libro un poco como prueba para ver si me atrevía a hacer algo más serio. Y finalmente, pues después de el éxito, entre comillas, de ese primer libro, que fue Que Pagui Pujol, una crónica punk de la Barcelona de los 80, pues a principios de 2012 ya decidí ponerme a hacer este trabajo, que para mí es mucho más importante. ¿Qué método empleaste para escribir el libro y cómo se...? Pues ahí el libro es el producto de dos trabajos completamente diferenciados. Por una parte, el trabajo de archivos, hemerotecas, periódicos, revistas, libros, ir a archivos, encontrar documentación, documentación muy diversa, que puede ir desde cartas de presos desde la cárcel, documentación de reivindicaciones de atentados, carteles, octavillas, pegatinas de solidaridad. Entonces, todo este trabajo de documentación como tal, lo que da como resultado son los capítulos que yo denomino de contexto, que es la mitad del libro. Y la otra mitad del libro, que son los capítulos que yo denomino mini biografías, son el resultado directo de las entrevistas a los protagonistas anónimos de aquellas luchas. Y entonces, son estas dos formas de trabajar que están separadas en el libro, que estaban separadas a medida que yo las iba haciendo, y que cada metodología pues da directamente un producto, dijéramos, final, diferenciado del otro. Sí, por entrar más a fondo con los contenidos, ya delimitaste un poco antes el terreno de la autonomía en España. Quizá al hablar de autonomía, bueno, hablamos de más que de una ideología, de un conjunto de prácticas radicales, de, bueno, el peso de la asamblea, de no a los dirigentes, acción directa, esto en el peso, en el contexto de una España en la que, bueno, los partidos estaban ilegalizados, los sindicatos también. Sin embargo, una parte de estos grupos autónomos van a contribuir, ¿no? No sé muy bien cómo explicarlo, van a contribuir luego a la reconstrucción de la CNT, que es quizá, sí, por ejemplo, el caso de Agustín Rueda, gente que entra y sale, salen dañadas también, que es quizá lo que yo creo que caracteriza en España un poco distinto de Italia. Sí, de todas maneras, o sea, yo quiero matizar, porque el libro de alguna manera, el libro está centrado en los grupos autónomos libertarios armados. Hay un capítulo de estos capítulos de contexto sobre las luchas obreras, y es un capítulo que se llama Autonomía Obrera, pero esto lo explico porque no es exactamente lo mismo, sí, los grupos de la autonomía obrera que los grupos autónomos libertarios armados. O al mismo tiempo, también en esos tiempos, en los últimos años del franquismo y antes de la reconstrucción del CNT, habían grupos autónomos libertarios propagandísticos, que no utilizaban las armas, que eran grupos anarcosindicalistas, pues antes de la reconstrucción del CNT, ¿no? Entonces, una vez matizado esto, porque todos estos grupos, pues todos estos en sí podían conformar lo que era el espectro de la autonomía, que era un espectro amplio, pero habían diferencias entre los grupos, habían matices. Entonces, sobre el tema de la CNT es muy curioso, la diferencia entre Cataluña y el resto de territorios. Es decir, en Valencia y en Madrid, por ejemplo, los grupos autónomos armados no tienen nada que ver con la reconstrucción de CNT, ni se acercan a las personas que están reconstruyendo CNT. Y esto se debe a que piensan que la reconstrucción de CNT es algo falso, que no es una necesidad real del pueblo español en ese momento, que el pueblo español no está preparado y que no necesita esa herramienta. Y en cambio en Cataluña, todos o la gran mayoría de los miembros de los grupos autónomos, entre los años 76 y 77, pues se afilian y tienen mayor o menor participación en la reconstrucción y en la organización como tal, pero están afiliados. Y esto es porque consideran que es una herramienta más de la lucha. ¿Cuál es la diferencia entre Cataluña y el resto de territorios? La masa social. En Cataluña hay una masa social amplia. En 1977 el movimiento libertario moviliza cientos de miles de personas y ante esa lucha de masas sí que los miembros de estos grupos autónomos pues consideran que quizá una organización de masas sea provechosa y sea necesaria. Y en cambio, pues en Valencia y en Madrid este movimiento de masas no existe y por eso los miembros de estos grupos autónomos consideran que el pueblo todavía no está preparado para una organización de masas. Sí, pues seguir con este tema de grupos armados, no armados, precisamente estos grupos armados ya desde el principio, con el MIL, tuvieron una relación muy conflictiva con los grupos de las fábricas y tal, que exacto, necesitas algún testimonio sí. En el libro, y el propio MIL es una especie de, no decirlo de manera especial, un aborto de algo que iba a ser mucho más amplio, un terreno de colaboración entre obreros y estos jóvenes, ¿no? Y eso, que en ocasiones, claro, además más complicado que son grupos precisamente antivanguardistas, supuestamente, antijerárquicos. O sea, los grupos autónomos no se acaban por la represión, o por lo menos no se acaban solo por la represión, ni mucho menos. Los grupos autónomos se acaban principalmente por la autocrítica. Es cierto que llega hasta el final y el final es o exilio, o cárcel o muerte y no hay otro final posible, pero había una base social muy amplia. O sea, en el libro hablo de una acción de falsificación de cheques en Barcelona que participan un centenar de jóvenes. O sea, la base social era muy amplia y esa gente no acaba en la cárcel, no acaba en el exilio, no acaba muerta. Lo que sucede es que la represión empuja a la clandestinidad convierte a los activistas en profesionales de la expropiación y al mismo tiempo hace que se alejen de esa base popular, de esa clase obrera de la cual surgen, en la cual surgen. Y esto hace que se vayan alejando de la clase obrera y ellos mismos se dan cuenta que se están convirtiendo en esa vanguardia contra la cual siempre han luchado. Entonces, esto es un análisis clarísimo de ese momento histórico. El hecho de que la clandestinidad de alguna manera viene a marcar los posibles finales de esta lucha. Hablabas al principio de que los grupos autónomos son un producto de mayo, precisamente con esto el tipo de militancia de estos grupos autónomos es una crítica en la práctica al militantismo, es muy heredera de la contracultura, de nuevas formas de relación, retoma aspectos del movimiento obrero que estaban olvidados, la crítica al trabajo asalariado, la crítica a la mercancía y demás, ¿no? Son unos jóvenes muy acordes con... Sí, y además, claro, hay gente que dice, es que eran... no había organización, y eso no es cierto. Lo que pasa es que la organización estaba basada en el individuo, en el compromiso del individuo como ser humano. Entonces, había gente que un día podía estar haciendo cosas, por decir algo, en el País Vasco y al cabo de dos semanas estar con otro grupo haciendo cosas en Cataluña o en Madrid. O lo más significativo, todos los protagonistas del libro, menos un par de ellos, conocen las cárceles de Italia, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda, hasta Suecia, por acciones realizadas en esos países, lo cual significa que en esos momentos en que las comunicaciones no eran como lo son hoy en día, estos chavales, cuando pasaban a la clandestinidad y se veían forzados a huir del Estado español, automáticamente allí donde llegaban se integraban en las luchas de esos mismos grupos autónomos de esos territorios. Y al mismo tiempo, pues en el libro aparecen casos de jóvenes portugueses, franceses o italianos que son encarcelados en el Estado español por sus acciones con grupos autónomos aquí. La organización, por supuesto que existía. Lo que pasa es que la organización no había una organización jerárquica y la organización era una organización de redes, de tentáculos individuales, donde los grupos existían, pero no eran grupos cerrados, no eran compactos. De hecho, solo hay dos grupos que se puedan considerar como grupos cerrados, que son el MIL y la OIA, precisamente, que eran grupos con un nombre, con lo cual esto implicaba que o formabas parte o no. Si tú ibas a formar parte del MIL, lo sabías, porque había un momento en que tú eres miembro del MIL, tú has sido aceptado como miembro del MIL. Los otros grupos no. Los otros grupos no tenían nombre, reivindicaban las acciones políticamente, pero o sin nombre o en cada acción cambiaban de nombre, con lo cual la implicación era personal, individual. Hoy estoy contigo, quiero hacer esto, me parece interesante tu proyecto, y de hecho en un mismo grupo, si era un grupo poco más o menos de alrededor de 10 personas, pero para hacer una acción hacían falta 3, pues las tres que planeaban esa acción es lo que los que sabían lo que iban a hacer. El resto no tenía ningún tipo de conocimiento. Ahora que mencionabas esto de los países, bueno, el tema de Francia tiene mucha importancia, ¿no? Tanto por jóvenes franceses, o no necesariamente hijos de exiliados, tanto por españoles en Francia. Sí, el tema de Francia tiene mucha importancia por ser frontera con el Estado español, por todos los antiguos militantes que huyen del Estado español después de la derrota del 39 y que mantienen allí unas bases logísticas y unos almacenes armamentísticos, que son las primeras armas que tienen esta nueva generación de jóvenes en los años 70, por las experiencias que estos antiguos luchadores transmiten y por el hecho de estar precisamente eso al lado de una dictadura fascista. Entonces hay toda una nueva generación de jóvenes franceses que son vecinos de los hijos de los exiliados. Entonces hay esa transmisión y esa complicidad, y de ahí la importancia, pues, de la creación del MIL, de cuando el MIL es desarticulado, la creación de los GARI, que grupos de acción revolucionaria internacionalistas, que también fue una coordinadora de grupos autónomos, que no era un grupo autónomo, era una coordinadora de grupos, y en esta coordinadora de grupos pues había grupos franceses, grupos españoles y grupos mixtos. Sí, ¿cuál es, bueno, ya hablamos un poco, ¿cuál es más o menos el perfil de joven de estos grupos? No hay perfil. Yo precisamente en el libro, la mitad del libro son estas mini biografías que decía antes, porque es importantísimo dejar claro la importancia de la individualidad y las diferencias entre todas las individualidades que conforman los grupos autónomos. Entonces, pues para la gente que ha leído, que ha estudiado un poco, es de sobras conocido que en el MIL habían unos cuantos componentes que eran de la alta burguesía catalana. La familia Soles-Ugrañes pues es alta burguesía catalana. Yo cuando realizo el trabajo me doy cuenta que uno de los núcleos más fuertes de los grupos autónomos en Madrid salen de un orfanato militar. Es decir, son hijos de militares fascistas. Y en el otro extremo, por ejemplo, pues hay el caso de, como el de Agustín Rueda, una familia campesina andaluza que va a Explosivos Río Tinto, los saca del campo en Andalucía, los lleva a una colonia minera en Cataluña, y Agustín Rueda nace en una chabola. Entonces, todo el abanico social y económico del Estado español en esos años da jóvenes a la lucha de los grupos autónomos. Eran grupos completamente heterodoxos. También en lo político, yo hablo de alguna manera de tres generaciones. La primera generación, que son los miembros del MIL y de la OIA, son jóvenes que lo que han leído, que toda su teoría es marxista 100%, que ellos cuando empiezan la acción apenas conocen lo que es el anarquismo. pero que cuando la clandestinidad los empuja a pasar a Francia y entran en contacto con los viejos activistas anarquistas, es cuando se dan cuenta que su práctica es una práctica mucho más libertaria que no marxista ortodoxa. Y en cambio la segunda generación, ya son que es la que aparece en 1974 a raíz de la ejecución de Salvador Puig Antich, ya son jóvenes con mucha más conciencia libertaria, principalmente son estudiantes. Los primeros miembros de los grupos autónomos, aún estos hijos de la burguesía catalana, en esos años se produce lo que se llamaba la proletarización, que es los niños bien, de alguna manera universitarios o gente que no necesita trabajar, que se ponen a currar en las fábricas para conocer de primera mano lo que es la clase obrera desde dentro. Entonces, son grupos completamente heterodoxos también en los conceptos teóricos. Ediciones Mayo del 37 pues tiene un abanico de, entre comillas, productos editoriales que abarca muchos campos, desde socialismo autogestionario, consejismo, anarquismo. ¿Qué presencia hay de mujeres en estos grupos? Hubo unas cuantas mujeres, que empuñaban las armas, además. Lo que pasa es que pocas en comparación al número de varones, y las que llegaron a empuñar las armas lo hicieron imponiéndose. Tuvieron que imponerse en sus propios grupos para que se les respetara el deseo de también ellas empuñar las armas. Era una sociedad súper machista y los varones que habían estado educados en esa sociedad, por mucho que pretendieran no ser machistas, también lo eran. Bueno, aquí en el libro aparecen algunos nombres, no hay ninguna entrevistada. Yo, a raíz de publicar la primera edición que fue en catalán, he podido conocer a un par de estas mujeres. No han querido, una de ellas la entrevisté, pero no quiso tener un capítulo personal en el libro, pero además a mí no me parecía interesante ampliar el libro, la edición en castellano, con nuevos capítulos, un poco por respeto a la gente que ya lo había comprado en catalán, ¿no? Que no se viera forzada a comprarlo de nuevo por una ampliación importante del texto. Yo seguramente voy a seguir haciendo entrevistas porque, claro, a raíz de haberlo publicado y estar recorriendo pues la península ibérica, pues está apareciendo gente. Entonces, eso nunca se acaba. Sí. Bueno, es lo bueno o lo malo que tiene. Sí, depende si hay final o no. Vale, la actuación de estos grupos coincide precisamente con el periodo que llamamos la transacción, ¿no? Una etapa de profundos cambios en este país que llevan a conformar la basura de la que vivimos ahora, y bueno, ahora precisamente se habla de una nueva transacción, que a ver lo que depara. Lo que decía es precisamente que estos grupos son derrotados, pero bueno, es derrotada la base social. Ese proyecto autónomo más amplio es el que sale derrotado de la... O yo lo veo, sí, que ellos no son derrotados. Es el que sale derrotado de la transacción. Exacto. Ellos no son derrotados. De hecho, pues el último capítulo se llama El sueño continúa, porque como individuos, además los protagonistas del libro, que menos uno, todos conocen la cárcel, con lo cual eso implica en esos años, además conocer la cárcel bajo acusaciones de pertenecer a estos grupos autónomos libertarios, que eran lo peor de lo peor y los que menos respaldo tenían y los más maltratados, dijéramos. Pero pese a conocer años y años de cárcel, años y años de exilio, pese a perder a compañeros en condiciones de crueldad extrema, como es el caso de Agustín Rueda o de Salvador Puig Antich, pese a eso, continúan pensando lo que pensaban, viven de manera lo más autogestionaria posible, fieles a sus ideas. Es decir, como individuos nunca fueron derrotados, y como que su lucha siempre fue individual, porque nunca formaron parte de nada más allá de lo que ellos mismos eran, pues hablar de derrota es complicado. Yo en las primeras dos presentaciones que hice del libro hablaba de derrota, y en estas dos primeras presentaciones, que vinieron la mayoría de los protagonistas de los entrevistados, me dijeron: Johnny, estás equivocado, o sea, derrota para nada. O sea, porque además derrota es un término militar, y nosotros nunca opusimos ningún tipo de respuesta militar al Estado. Lo nuestro era iba por otros derroteros. Y realmente así fue. Es aplastada la aspiración social colectiva, pero como individuos nunca fueron derrotados. Y entonces, bueno, ya veremos, o sea, qué pasa en estos próximos años, porque si hablan de segunda transición, es primero porque son conscientes de que la primera fue completamente falsa, fue una mentira, y segundo porque son conscientes de que el pueblo se ha dado cuenta de que todo era mentira y que hace falta un cambio real. Y entonces ahora de repente hablan ellos mismos, que son los que nos han llevado a donde estamos, de una segunda transición, como si su palabra fuera creíble después de los últimos 35 años que hemos vivido, ¿no? Y sabiendo que a Juan Carlos lo puso un dictador, con lo cual podemos hablar de continuismo, y que a Felipe VI lo pone el que consiguió a un dictador, con lo cual el continuismo continúa. Hemos hablado de algunas organizaciones concretas que se pueden catalogar como tales, con las siglas, el MIL, la OIA, incluso los GARI. Hay otra que acabó siendo también una sigla bien definida, que son los comandos de Euskadi, los comandos autónomos anticapitalistas. ¿Qué génesis tienen estos grupos de Euskadi? Bueno, lo que pasa es que los comandos autónomos anticapitalistas yo lo vinculo mucho más con los GARI, por ejemplo, porque eran coordinadoras de grupos. Era una serie de grupos autónomos que podían ser grupos minúsculos de 2, 3, 4 personas, a grupos más amplios cuando actuaban en red, coordinadamente, pero precisamente el hecho de crear la coordinadora y ponerle un nombre es para visibilizar la lucha. Los GARI, por ejemplo, cuando, aun existiendo los GARI, los grupos, miembros de los GARI, podían continuar actuando autónomamente, solo que entonces no podían reivindicar como GARI. Como GARI se reivindicaban las acciones que toda la coordinadora asumía como propia. Y es por eso que existen dos grupos que se denominan GAI. Unos son grupos autónomos de intervención, y los otros, que también se denominan GAI, son... No me acuerdo cuál es la palabra. Pero los propios miembros de los GARI pues deciden realizar acciones sin ponerlas a votación, a consenso, dijéramos, de toda la coordinadora. La génesis de los comandos, hay una importancia muy alta en la decisión de crear esta coordinadora y de utilizar esta nomenclatura para reivindicar todas las acciones, con el hecho de que haya unos militantes que salen de ETA y que de alguna manera deciden pasarse al sector de la autonomía. Esto además implica una capacidad armamentística mucho más alta de la que había hasta ese momento, y en ese momento pues es cuando los grupos autónomos vascos dan un paso adelante, suben un peldaño en el enfrentamiento contra el Estado, y es a partir de ese momento que empiezan a reivindicarse las acciones como comandos autónomos anticapitalistas. Pero los grupos autónomos en el País Vasco existían pues desde 5 años antes. Lo que pasa es que reivindicaban sin nombre o exactamente lo mismo que en los otros territorios del Estado español. Lo desconozco, pero no me ha dado tiempo a leer el libro entero, pero ¿hay algún indicio que te ha llevado al territorio asturiano? No. Yo tenía muy claro que... yo siempre hablo de que este libro pretende ser la primera piedra. Hay libros sobre el MIL, hay libros sobre comandos autónomos, y luego existe Por la memoria anticapitalista, que es un libro donde hay un par de capítulos sobre los grupos autónomos valencianos, pero no se había escrito nunca nada sobre los grupos autónomos madrileños, no se había escrito nunca nada sobre los grupos autónomos posteriores al MIL en Cataluña, y entonces yo tenía muy claro que la idea era hacer una primera aproximación histórica. Y entonces lo que quería era centrarme en los 4 territorios con mayor repercusión de estas luchas. El trabajo de hemeroteca lo realizo sobre periódicos de alcance estatal. No voy a periódicos locales. con lo cual se dificulta mucho el localizar determinadas acciones. Esta pregunta pues me la han hecho en Zaragoza, me la han hecho en Andalucía. A mí me consta, por ejemplo, que en Córdoba y en Granada había grupos autónomos, pero no he podido llegar a... Si no, habría sido inacabable. Yo, de principio, tenía muy claro lo que quería hacer, incluso tenía bastante claro a qué personas quería entrevistar y bueno, ha habido un grupo en Cataluña, por ejemplo, que se negaron a ser entrevistados y me interesaba bastante porque era un grupo que funcionó desde el 74 hasta el 79, con lo cual era un poco como la unión entre la primera y la segunda generación, pero se negaron a ser entrevistados y luego, pues de la lista inicial, aún me extendí un poco más porque me di cuenta que necesitaba un poco más de información y de contrastar. Hay una cronología al final del libro y ahí sí que aparece una detención de un par de miembros de los grupos autónomos catalanes en Oviedo. Y esto ya nos indica que algo debía haber, porque o bien habían venido aquí para refugiarse, luego aquí decir que había estructura, o bien estaban aquí actuando con un grupo local. Pero no he ido más allá. Hablamos de grupos autónomos armados, pero más que de lucha armada, de agitación armada, ¿qué repertorio de actividades emplean estos grupos? O sea, a ver, hablamos de agitación armada porque ellos ya se diferencian de las estructuras clásicas de la guerrilla, ya con esta misma denominación. Ellos hablan de agitación armada más que de lucha armada. No hay un componente militarista. Yo además, en los libros del MIL se deja claro que había una cierta mistificación de las armas. Y yo la verdad es que cuando hago las entrevistas esperaba encontrarme esta mistificación. Y resulta que no, que en estos grupos autónomos no había esta mistificación de las armas. De hecho, todos ellos empiezan por la propaganda. Lo que pasa es que la represión es muy dura y es la represión la que les empuja a... Llega un día en que toman la decisión de defenderse, ¿vale? Uno de los protagonistas en la entrevista me dice: espero que ningún joven quiera ver representada su juventud en la mía, porque mi juventud fue una mierda, porque nos obligaron a hacer cosas que en un estado natural ninguno de nosotros habría hecho. El primer palo que dan casi todos ellos es entrar con nocturnidad y alevosía en una escuela pública o en una universidad para robar maquinaria de impresión. Entonces esto ya te deja claro cuál era su objetivo. A partir del momento en que ya pasan a otro nivel en el enfrentamiento, pues por supuesto hay todo... O sea, ellos son muy conscientes desde el principio que necesitan dinero para todo el tema propagandístico, porque para hacer propaganda en los últimos años del franquismo hacía falta tener estructuras clandestinas. Tener estructuras clandestinas implicaba tener pisos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que se hace es atracos. En el momento en que se consiguen armas, pues ya los atracos se pasan a atracos bancarios. En principio no son ni siquiera en entidades bancarias, porque no hay la capacidad. A partir de que ya se consiguen ciertas armas, se pasa a los atracos. Explicó el caso de un grupo que la primera arma se la deja otro grupo autónomo y con esa pistola que les dejan otros compañeros pueden atracar a un policía y robarle la pistola al policía. Y a partir de ahí ya hay la espiral. Las primeras acciones, aparte de robar material de impresión en una escuela nacional o en una universidad, pues lanzamientos de cócteles Molotov contra entidades que representan el régimen, desde Iberia a entidades bancarias, por supuesto, comisarías, cuarteles. Y luego, pues poco a poco, pues van experimentando y van aprendiendo y empiezan a manipular explosivos y, vamos, todo este tipo de... Los GARI, por ejemplo, es muy sintomático de lo que eran los grupos autónomos. Acciones armadas propagandísticas. Sí que es cierto que ponían artefactos explosivos, pero no pretendían hacer daño a nadie, ni el más mínimo daño. Lo único que pretendían era salir en las noticias. Muchas acciones en el Estado español son acciones solidarias con otros grupos armados. Acciones solidarias con la RAF, con los asesinados en las cárceles del Estado alemán, sobre todo. Cada vez que el Estado alemán se ventila a un preso político, pues en el Estado español se multiplican las acciones. ¿Y las acciones armadas qué implican? Pues atentados contra las oficinas de Lufthansa, atentados contra empresas alemanas, en Madrid contra la empresa Mantequerías Alemanas, contra el colegio alemán. Eran acciones que lo que pretendían era llamar la atención sobre las realidades represivas de los diferentes estados. Sí, en cuanto a cobertura de luchas concretas, quizá sobre todo el tema de las cárceles, ¿no? Muy, muy agitadas por aquellos años, de hecho la propia biografía de Agustín Rueda. Sí, yo hablo, he hablado antes de las generaciones, yo hablo de tres generaciones, he hablado de la primera y de la segunda. La tercera generación de los grupos autónomos es la que aparece poco más o menos en 1977, para dar salida a las aspiraciones sociales, a las luchas de lo que hoy denominamos movimientos sociales, y una de las luchas prioritarias es la lucha de los presos. Y son jóvenes que ya tienen una conciencia clarísima anarquista, que en la mayoría de los casos salen de ateneos libertarios y espacios anarquistas similares, que algunos también han pasado por CNT, pero que sobre todo lo que les empuja sobre todo a la agitación armada es la solidaridad con los presos, que consideran que es el sector de la población más desfavorecido en el Estado español y el único sector que está quedando al margen de cualquier reforma tras la muerte de Franco. Los presos son lo más pringado y vais a seguir siendo los más pringados. Y entonces esto hace que haya una generación de chavales muy jóvenes que empiecen a actuar en solidaridad con esos presos. Sí, a pesar de cierta debilidad de estos grupos, el Estado se va a emplear a fondo para acabar con ellos, ¿no? Ya sea infiltraciones, guerras sociales. Sí, se emplea súper a fondo, pero además hay que tener clarísimo que lo peor llega cuando Felipe González llega a la Moncloa. O sea, a partir del momento en que el Partido Socialista consigue el poder, está claro que ese guión que tenía que seguir el pueblo español llega a su fin, que se ha seguido el guión como se tenía que seguir, es decir, que el Partido Socialista tenía que llegar al poder como fuera para certificar que ha habido un cambio. Y entonces, como que ya el cambio se ha producido y ya las miradas internacionales ya no recaen sobre nosotros y ya el pueblo es feliz porque ha llegado la izquierda al poder, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y ahí pasa lo que pasa. O sea, pasa el GAL, que obviamente es el caso más extremo, pero es que resulta que en las comisarías y en los cuarteles del Estado español se vuelve a utilizar la picana, la electricidad, que era una cosa que hacía tiempo que no se utilizaba. Y esto se vuelve a utilizar a partir de 1983-84. Es terrible. O sea, pasa que las condenas se multiplican. Hay un par de casos extremos en el libro. Uno de ellos es un miembro de un grupo autónomo libertario condenado por 3 atracos bancarios. Cuando lo detienen, no va armado. Registran su casa, no encuentran ningún arma. No le acusan de ningún atentado con material explosivo. Nada. Solo de 3 atentados, donde no hay sangre. Tres atracos bancarios. Condena 27 años de cárcel. ¿Esto por qué? Porque saben que forma parte de un grupo autónomo libertario. Si esto hubiera sido, en vez de 1983, 5 años antes, en 1978, la condena habría sido una tercera parte, a 9 años, a 10 años. Entonces, el Partido Socialista decide acabar con eso como sea, y si bien ya antes, obviamente, has hablado de los infiltrados es una táctica que se viene practicando desde hace mucho tiempo sin ser conscientes. Hay el caso de Eduardo Soler, que se infiltra en los grupos libertarios de Perpiñá en 1972 y que está 5 años produciendo pequeñas caídas hasta que provoca la detención de Agustín Rueda y de su compañero, y ahí el infiltrado es descubierto. Para mí la parte de los infiltrados es la parte menos comprensible de toda la historia, porque los jóvenes, a medida que iban descubriendo las infiltraciones, las comunicaban a los comités regionales y nacionales de CNT, y estos comités no hacían absolutamente nada. Y el caso más extremo es el de Joaquín Gambín. Joaquín Gambín, hay un miembro de los grupos autónomos catalanes que está en la cárcel en marzo de 1977, que se entera de que Joaquín Gambín es un confidente, y a través de su hermana, en una visita en la cárcel, le pide a la hermana que vaya al comité regional de CNT y que comunique que Joaquín Gambín está como preso de CNT y que es un confidente. La hermana se lo comunica a Luis Andrés Sedo. Un año más tarde, o sea, esto es en marzo del 77, 10 meses más tarde, en enero, Joaquín Gambín, en el mismo Barcelona, provoca el atentado del caso Scala. Pero es que el caso Scala, obviamente, es una provocación de Joaquín Gambín, y cuando los detenidos de la Scala entran en la cárcel y pueden poner en común los interrogatorios, se dan cuenta de que Joaquín Gambín es un confidente. Se da la segunda alerta, y esto estamos hablando de enero del 78, y entre marzo y abril del 78, Joaquín Gambín provoca la desarticulación del ERAT, que era otro grupo autónomo, Ejército Revolucionario de Ayuda a los Trabajadores, que eran trabajadores de la SEAT de Barcelona, que cuando salían de trabajar atracaban bancos para apoyar la caja de resistencia de la propia fábrica de SEAT. Es decir, Joaquín Gambín se tira más de un año donde los supuestos dirigentes de CNT saben que es un confidente, pero no mueven ningún hilo para apartarlo del movimiento. Y pasa lo que pasa. ¿Y quién pringa? Pringan los chavales. Pringan los chavales, que son los menos inexpertos, los que tienen el corazón más caliente, por supuesto, y para mí es incomprensible. Para mí es completamente incomprensible. Sí, por ir acabando, bueno, el tema este de la autonomía como corriente política retornará a finales de los 80 y en los 90, con más vinculado a otra generación juvenil en la que, bueno, has tenido parte, has formado parte de ello, ¿no? ¿Qué se sabía de todo esto de los 70? Nosotros, o sea, es muy curioso porque, claro, yo en mi primer libro, El que pague Pujol, el primer capítulo se llama Los años previos, y pues hay una foto de Agustín Rueda. Explico la desarticulación del último grupo como tal en Cataluña, que fue en 1983. Y claro, yo explico que nosotros en 1984 empezamos a hacer pintadas en Barcelona Autonoms Barna, y una estrella negra, y nos considerábamos los autónomos de Barcelona, pero no teníamos ninguna conciencia de esta generación. Nosotros alucinábamos porque decíamos, ¿dónde está la generación anterior? Y la generación anterior no estaba. Y nosotros nos llamábamos autónomos por las movidas de Berlín y de Ámsterdam, que eran, esas sí que venían directamente de mayo del 68. Había habido una continuidad, y los crackers y los squatters, los ocupas, y todo esto era la autonomía en los años 80, que era la hija directa de la autonomía de los años 70. Pero nosotros mirábamos a Berlín y a Holanda. No teníamos ni idea de lo que había pasado aquí. Y empezamos a tener conciencia a medida de que estos chavales empiezan a salir de la cárcel y entran en contacto con nosotros, ¿no? Y entonces decimos, claro, ahora entiendo qué es lo que pasaba. O sea, hay uno de los protagonistas que en un libro lo dejó escrito. O sea, llegó un momento en que aquella generación de jóvenes tuvo que optar por una de las dos salidas, o la jeringa o la corbata. Y hubo mucha gente que se pasó a la corbata, es decir, a la supervivencia personal mediante el business y el capitalismo, y hubo gente que era incapaz de asumir eso y que, por su visceralidad, acabó enganchada. Y los que no, ¿dónde estaban? Pues en la cárcel o en el exilio. No había otra vía. Y entonces, bueno, nosotros nos damos cuenta a finales de los años 80, principios de los 90, cuando esta gente va saliendo de la cárcel. Sí, es sintomático el proceso de la transición, porque no, realmente no hay ningún... Hay una continuidad en el tiempo, no es que pasen años y años. No, hay una continuidad total. Vale, ¿y estos viejos autónomos, por llamarlo de alguna manera, cómo han valorado el libro? El 90% están muy contentos. ellos. O sea, ha sido un trabajo delicado, porque yo además era consciente que lo sería, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, yo realmente, como persona y como activista, sí que creo que era súper necesario explicar esta historia. Y más en estos momentos que vivimos, a los chavales hay que decirles que hubo una gente que sí que plantó cara a este sistema de mierda que ahora tenemos. Y que tenemos este sistema de mierda porque colectivamente estos chavales fueron derrotados. Pero al mismo tiempo es una muestra de humanidad muy alta el decir, colectivamente fueron derrotados, pero estas personas siguen estando ahí y siguen creyendo que no se equivocaron, que simplemente por las condiciones del enfrentamiento, pues sí que tuvieron que, cuando salieron de la cárcel o cuando volvieron del exilio, pues tuvieron que apartarse un poquito y quedarse a la expectativa. Pero claro, yo pienso que era súper importante explicarlo. Entonces yo de alguna manera entiendo que la gran mayoría de ellos han agradecido que se haga este trabajo y que este trabajo tenga el tratamiento que tiene. O sea, yo siempre digo, para mí, yo no he pretendido hacer un libro de batallitas. Obviamente en el libro hay muchas batallitas, porque pues la juventud de estos chavales fue una batallita constante, pero el enfoque que yo creo que he priorizado es el enfoque humano. El valorar las cuestiones personales. El tema de un chaval de 17, 18, 19 años que tiene que pasar a la clandestinidad, que tiene que abandonar a la familia, que tiene que abandonar a sus colegas, que llega a Francia, que lo acogen una pareja de mujeres que son María Monviola y Hortensia Torres, y que estas señoras que habían hecho la guerra civil, la revolución social, acogen a estos chavales, que Enric Melic en Perpiñá, que tiene una librería, que en la trastienda de la librería tiene un almacén de la hostia y que les da material explosivo, que, ¿sabes? O sea, toda esta cuestión humana que para mí era mucho más importante. Y yo creo que el 90% de ellos lo han comprendido, lo han agradecido. Hay uno de los entrevistados que me dijo que directamente me dijo, ni lo has entendido bien ni lo has explicado bien, pero es uno entre 15 o 16 y yo le respeto muchísimo la opinión. Y lo que le dije es que me dijo que no había análisis, y es cierto, en este libro no hay análisis, porque yo creía que lo primero que había que hacer era explicar la historia como tal. Sí que creo que hay que hacer el análisis político y social de lo que hicieron y de las acciones y de objetivos, pero yo en ese momento no me veía capacitado para nada. Y a este compañero que me dijo, ni lo has explicado bien ni lo has entendido bien, le dije, espero que seáis vosotros los que hagáis ese análisis. Y yo tengo mucha documentación que ni vosotros tenéis y la pongo a vuestra disposición. Porque claro, ellos no guardaban cuando reivindicaban un atentado. Y yo algunos documentos de este tipo sí que he conseguido. Entonces, quiero decir que por supuesto que este libro no es la historia en mayúscula, ni mucho menos. Que hay que ir mucho más allá. Pero antes que hacer el análisis, yo creía importante explicar la historia de una manera periodística. Dijéramos, lo que pasó, pasó esto, y cómo esos chavales evolucionan hasta llegar ahí, y después cómo pasan todos los años de lucha, y después cómo vuelven a la normalidad, entre comillas, de una sociedad capitalista como es la que sufrimos hoy. Y así, más en general, y con esto ya acabo, ¿cómo valoras la repercusión que está teniendo el libro? Bueno, yo estoy encantado porque pienso que era muy necesario. Entonces, a mí lo que más me llena es en los actos que haya un público intergeneracional, porque entonces ahí sí que hay riqueza. Y pasa en muchos actos, ¿eh? En la mayoría de los actos aparece gente de la época y aparece gente joven. Por otro lado, por ejemplo, en Cataluña he ido a dos universidades a presentar el libro y los chavales que están estudiando en la Facultad de Historia alucinan. Y a una tercera universidad no fui a presentar el libro, pero algunos estudiantes de historia lo compraron. Y entonces un profesor les pidió hacer un trabajo sobre un hecho represivo moderno, dijéramos. Y a raíz de haber leído el libro, algunos de estos chavales de la facultad le dijeron al profesor que querían hacer el trabajo sobre Agustín Rueda. Y el profesor les dijo, no hombre, no, hacerlo sobre Argentina o Uruguay. Lo cual ya nos indica mucho de qué pasa en este país, ¿no? Pero al final resulta que los chavales consiguieron imponer su criterio, hicieron el trabajo sobre Agustín Rueda. En la facultad montamos la exposición de la Asociación de Amigos de Agustín Rueda, fuimos a hacer un acto, una profesora que había conocido a Agustín Rueda y yo a hablar de Agustín Rueda, quiero decir que, hostia, yo la verdad es que, o sea, tenía muy claro que era importante hacer este trabajo en este momento, pero la verdad es que todo lo que va pasando alrededor del libro, las presentaciones, la gente que va apareciendo, pues de alguna manera me reafirman que sí, que era el momento de hacer esto y que social y colectivamente era necesario este trabajo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por tus palabras. Gracias a ti, hombre.